Palabras que nos alojan. Podríamos pensar en una casa. Lugares que nos alojan. Que resisten nuestro centro. Historias que nos reciben. Un balcón, luz tenue y un sonido de radio. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Al futuro llegaremos. Dependerá en qué estado y qué hayamos elegido para emprender ese viaje. Se toma la palabra futuro como algo bueno por venir y al pasado como atraso, pérdida o derrota. Así lo promociona el marketing de la vida exitosa. Y siguiendo el pulso de la vida, sin injerencias, una evolución constante y vertiginosa te llevará más rápido al colapso. Siempre serán necesarias las etapas, estadios leves, también intensos y también de reflexión con la mirada puesta en el pasado. No es derrota cambiar el rumbo, no es derrota reconocer errores y volver a intentar. Porque el futuro también se forma con nuestro pasado más inteligente. Muy buenas noches, esto es Alguien que nos aloje, otro domingo más con ustedes. Gracias querida audiencia por hacernos el aguante del otro lado todos los domingos. Cuántos saludos, cuántas felicitaciones, estamos rechochos de contentos. Maga Sinopoli es mi nombre y enfrente tengo a mi compañero, mi co-equiper, Pato Maniano. Hola Pato. Buenas noches, ¿cómo estás Maga? Muy bien, ¿y vos qué tal tu bien, semana? Bien, estoy ando preocupado por el futuro. Ay, o pensando el futuro. Pero Pato, ¿por qué? No sé, me agarró, viste que estaba tranquilo, pero de pronto digo, ¿qué será? ¿Qué será del país? ¿Qué será de la economía? ¿Qué será de mí? ¿Pero qué te pasó algo? ¿Te agarró el viejazo? Ay, me acordé de una quesería. Un nombre, ¿viste la gente que le pone carteles a la... Sí. Que me encantó un cartel que decía, ¿qué sería de mí? Muy bueno. Muy bueno, el asesor de publicidad ahí, muy bueno. ¿Viste? Ah, bueno. Después otro carrito que decía, que vendía hamburguesa, que decía McDonald's. McDonald's, claro. Los otros días el leí Carrefour, hay uno acá en Rosario también. Sí, los otros días leí uno también que decía leña para el carbón y vendía leña y qué carbón. Lindo. Que pero me encanta la gente que tiene esa imaginación. Creatividad. Sí, me encanta esa gente que tiene imaginación. Me parece que eso nos salva en el futuro, ser creativos. Y bueno. Porque se vienen épocas donde hay que pensar mucho, ¿no? O sea, está bien, depende todo de uno, todo genial, pero... ¿Qué será? Sí, no, bueno, pero no hay que pensar tanto, hay que tener inventiva. Claro, pero el futuro, fíjate que en este momento es el futuro del pasado que yo te estaba hablando antes. Bueno, no te la vueles. No, Pato, cortemos acá. No, porque a la gente la vamos a volver loca. Esto es Alguien que nos aloje. Maga Sinopoli y Patricio Maniano. Radio Universidad 103.3. Tenemos tanto contenido en el programa del día de hoy. Viste que hace un par de programas inauguramos el segmento de investigación. Bueno, hubo muchas personas, muchos comentarios donde tienen la incertidumbre de saber sobre algún edificio emblemático acá en la ciudad de Rosario. Van aportando. Lo que pasa es que estamos con la valija llena de novedades. Y no paramos, ¿eh? No paramos. No paran de aparecer personajes, historias, secciones. Esto va a ser así. Y acostúmbrate, Marga, ¿eh? Sí. Que no se encariñen con algún personaje porque vamos a tener... Somos muy cambiantes. Terrible. Bueno, después vamos a tener otro segmento que es la nota sin padre ni madre. Mi amigo lo llama la nota guacha. La nota guacha es una historia fea, vamos a decir. Pero bueno, no todo es lindo. No todo es lindo en la vida, sí. Vamos a tener historias de personas. Vamos a traerles un personaje que seguramente lo vieron caminando en algún momento por las calles del centro de la ciudad. Exacto, un personaje que también habla de esta cosa de... Te representa Rosario, vamos a decir, en su caminar, en su andar. Esta vez no vamos a buscar a alguien que nos aloje. Al contrario, vamos a alojar un personaje nuevo. Ya le puse pilas al timbre. Bien. Así que va a sonar. Va a sonar. Va a sonar. Vamos a conocer a Anselmo, un nuevo personaje que nos va a acompañar en este programa del día de hoy. Perfecto. Por otro lado, vamos a tener la editorial, por supuesto, que es el único segmento donde hablamos en serio. Nuestra pata sana. Vamos a estar contándoles, y queremos también escucharlos a ustedes, sobre la incertidumbre que genera lo desconocido. Perfecto. Y también el bloque vintage, que vamos a hablar un poquito de la hija de un recontrafamoso. ¿Me podés decir el apellido? Empieza con... Es Sinatra. ¡Ay, sí! La hija de Frank. La Nancy. Vamos a hablar de la Nancy. La Nancy. Bueno, así que quédense con nosotros. De 20 a 21, todo este contenido y más todavía. Alfonso el pintor nos dice que si la vas a hacer, hacela bien. Querida, te doy un beso, te digo adiós. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela religiosamente, hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Que no te vean, que no me cuenten, hacela bien. Hacela bien. hacela bien, hacela religiosamente, hacela con tu 100% si la vas a hacer. Hacela bien, hacela y que no me entere, que no te vean, que no me cuenten. Hacela bien. Es un bloque que no tiene nombre. No pudimos encontrarle un nombre. Son esas noticias que realmente pasaron y que no vas a poder creer que pasaron. No tiene gollete, decía mi abuela. Tal cual. No tiene nombre, no tiene gollete, no tiene nada. Es un bloque. El bloque guacho. Dale guacho, dale, dale guacho. Dale guacho, dale, dale guacho. Dale guacho, dale, dale guacho. Pato, la historia guacha del día de hoy tiene un final triste, pero es de no creer. Es como esas historias de la película de Ricardo Darín, un cuento chino, de la vaca que cae al barco justo cuando el chino le está proponiendo matrimonio y le cae la vaca encima y muere. Así, una cosa impensada, digamos. Es una cosa impensada, no vas a poder creerlo, pero ocurrió. Le amputaron la pierna equivocada. Ay, no. Te juro, salió en todos los medios porque era parecía un relato de no sé, de Tarantino. Pero esto pasó acá en... En Buenos Aires. Esto es de acá, del país. Sí. Repito, no es una historia con final feliz porque al final Magdalena Leguizamón, que es la víctima, termina falleciendo. Por otras razones, no porque le amputaron la pierna equivocada. Pero queremos destacar esta noticia porque no puede ocurrir hoy, por hoy, año 2019, este tipo de mala praxis. No pueden ocurrir. Es terrible y siempre, viste que se comenta que le hacen la radiografía y aparece una tijera, aparece una pinza. Es de no creer. Esto era de otra época. Es de película. Uno quiere creer que es de otra época, ¿no? Sí, pero no, ocurrió ahora. Año 2019, Magdalena Leguizamón, esta mujer de 66 años que le amputaron la pierna equivocada en un sanatorio de Berazategui, había quedado internada. Obviamente por las lesiones, porque era una mujer que padecía de diabetes, hipertensión y ciertas enfermedades crónicas. Por un error quirúrgico, le amputan la otra pierna. Obviamente la justicia ya tomó riendas en el asunto y caratuló a la causa como delito de lesiones culposas al cirujano y al traumatólogo. No es que quedó en la nada, por supuesto. No podés cajonear un caso así. No, para nada. Es imposible. Bueno, después obviamente la mujer esta fallece por un paro cardíaco. Por eso aclaro, por otras cuestiones. Fallece un paro cardíaco y porque ya tenía cierta cronicidad en otras cuestiones de salud. ¿Viste, Maga, cuando vos vas, se ven los hospitales que ponen con un papelito... Que atan un papelito a la cama, que donde tiene toda tu historia. Sí, historia porque, clínica. Claro, ahí, ¿viste? ¿Qué pasaría si por ahí te viene un vientito y se vuela ese papel y el que lo levanta lo pone en otro lado, ¿no? ¿Viste? Que dice. Y se te mezcla todo, porque eso ha pasado. Yo escucho historias continuamente de lo que le tenían que hacer al paciente de al lado, te lo hacen a vos. Yo recomiendo, si van a ser internados acá en el país, ustedes van con un papel. O se lo anotan en virome en la mano. Le anotan, claro, se anotan lo que se tiene que hacer. Miren, yo vengo por este problema en el codo. Y notas. Y es más, y en el codo también te haces como un dibujo con fibra. Sí. Aquí. Trabajar aquí. Aquí, claro. Con todas líneas así. Sí. Para que no haya ningún tipo. O sea, no hay ningún problema en remarcar, digamos, el problema. No lo pueden tomar a mal los médicos. No, seguro. Uno porque es un aviso. Si, bueno, yo por las dudas, mira, te marqué todo, te dejé todo el terreno ya allanado. El tema, Pato, es que me gustó porque vos le pusiste mucha ficción. Si entra un viento y vuela la historia clínica, no. Eso te digo que ha pasado, con conocimiento de causa te lo digo, que no hace falta un vientito para que se mezclen las historias clínicas. Viene, qué sé yo, el residente 1. Vos pensás que en los hospitales hay tantos residentes, tantas enfermeras, tanto personal sanitario, que agarran la historia clínica del paciente. Cuando hacen las vueltas del médico especialista que le enseña a los residentes, quizás son 10 residentes que entran y leen la historia clínica de un paciente en una habitación compartida, agarran el de... María Jiménez. Un apellido, es difícil cuando tienen apellidos tipo Gómez, García. Claro. Cuidado, esa gente cuídese más. Claro. Porque te puede mezclar todo. Hay muchos García internados en el mismo momento. Resulta que hay dos Jiménez en un mismo, en una misma habitación. Problemón. ¿Qué haces? No, y, y dos femeninas. No, problemón. María y ponele Samantha. Claro. Entonces, bueno, ha ocurrido sin un viento de por medio. Exacto. Vos sabés que me contó un médico, pero que por supuesto no voy a dar nombre, que sucede mucho hoy con el tema de los celulares, que desenchufan aparatos muy importantes en la sala de anestesiología, radiología, para cargar el celular. Desenchufan un ratito el aparato. Son capaces. Cargan el celular, porque claro, el celular es lo más importante de la vida. Son hoy, capaces, ¿no? Son capaces. Y cuando el médico tiene que trabajar, está desenchufado. Claro. O sea, esto es, si no hay una urgencia está todo bien. Permiso, pero, Pato, te desenchufo el electro, claro, para... Y se olvidan de enchufar, volver a enchufar. Claro, esto claro, pasa porque se trata del error humano, que es impredecible. Impredecible. Bueno, no, y esto te iba a decir, cuando vos decías de marcar el cuerpo, me parece una idea brillante. El problema es que ante cada cirugía, el prequirúrgico, te hacen lavar con un jabón desinfectante. ¿Cómo haríamos en ese caso? Hay que ir con tatuajes. A mí me parece que sí. Hay que tatuarse el problema. Hay que tatuarse. Por lo menos una flecha que diga, es aquí. Sí. Mira, opere aquí. A mí me está doliendo la rodilla. Me voy a tatuar. Anda, y vuelvo. Dale, sí. Dale. Estrellarme en vos, cocinarme lento como Ícaro en el sol. Desde que te amé, nunca se borró tu cicatriz en mí. Osadía loca, husmear en tus cosas. Duele de placer tu cicatriz en mí. We'll be right back. Quiero que alojemos a Anselmo, un personaje poco conocido, pero qué mejor que su vecino más próximo para que nos cuente. Anselmo es un señor soltero que vive en una pensión de ahí cerca de Esmeralda y creo que es Ocampo, por ahí. Y al lado por ahí hay una casa donde hacen zumba y yoga, unas chicas, así que bueno, él se la va rebuscando, no puede pagar nada, pobre, pero bueno, se la rebusca con algo. Es agosto y la térmica está bajo cero, menos dos. La litoraleza te acorta o el gas. Manda ya tres lucas, ¿quién podrá pagarlas? El cotorro helado, no te bañas más. Tienes que hacer zumba para calentarte. No importa que seas un solo varón. Se van las del yoga, ocupale la ducha y de ahí a la cucha, no seas chambón. Se van las del yoga, ocupale la ducha y de ahí a la cucha, no seas chambón. A partir de este momento, Radio Universidad presenta Alguien que nos aloje. Viajemos a la década del 60, una canción clásica del pop, compuesta especialmente para ella. Hasta Madonna, que admitió que solía bailar esta canción subida a las mesas. Se utilizó en la película Austin Powers. Ella es Nancy Sinatra, la hija de Frank. La canción, "These Boots Are Made for Walking". Digamos en español, estas botas están hechas para caminar. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Estas canciones te ponen pilas, te dan ganas, pero pilas, ¿dónde tengo las pilas? Viva, viva, viva la música, viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música, viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida. Conectamos directo desde el auditorio donde está el profesor Rosenbaum. Nos va a explicar esta vez cómo se hacen los negocios. Un hombre tenía un hijo adolescente, ya casi grande, desocupado. No sabía bien qué hacer con él. Toma el teléfono y llama al hombre más rico del planeta, el señor Bill Gates. Lo llama y dice: señor Bill Gates, usted tiene una hija casadera, una chica ya en edad de casarse, y yo tengo el yerno ideal para usted, mi hijo. Bill Gates dice: ¿y por qué mi hija se va a casar con su hijo? ¿Cómo, no sabe? Es el flamante secretario general de las Naciones Unidas. Bah, si es así, que venga esta noche a cenar a casa, se la voy a presentar. Acto seguido, el señor llama a Naciones Unidas y dicen: señores, yo tengo el mejor candidato para secretario general, mi hijo. ¿Y por qué su hijo va a ser secretario general de las Naciones Unidas? ¿Cómo? Es el futuro yerno de Bill Gates. Entonces le concedemos el puesto. Así se hacen los negocios. Excelente, disertación a sala llena. Muchas gracias, profesor. Nos vemos la próxima. Tirados un rato en tu lecho. Historias de lugares, historias de personas. Historias que nos alojan. Te cuento que en los personajes del día de hoy trajimos a Cachilo. ¿Te acordás de Cachilo, el poeta rosarino de las calles? Cachilo, el poeta de los muros. El sí. Poeta de los muros. ¿Cómo olvidarlo? Todavía en la ciudad se puede ver, más allá del avance de estos edificios nuevos que se llevan todo puesto, quedan todavía algunos escritos. Está en Buenos Aires y Rioja, está su silueta dibujada. Sí, sí, con extensil. Sí, lo vi. Porque hoy por hoy no se encuentran los escritos en tantas paredes. Y un poco el paso del tiempo. Claro. Y un poco lo que te contaba también. ¿Vos sabías que Cachilo nació con el nombre de Higinio Alberto Maltaneres el 30 de abril de 1927 y fallece el 4 de octubre de 1991? Hace bastante que falleció, pero vos sabés que yo recuerdo verlo caminar por las calles del centro de la ciudad. Sí, sí, sí, el centro era su lugar, donde se lo podía ver. Él iba siempre con tenía atado como tarritos y como la típica representación de la figura de el palo con las cositas colgadas, bueno, sí. Él iba así. O del hombre de la bolsa, ¿viste? Exacto. El que le decimos a los chicos. Exacto. Era la figura representativa del hombre de la bolsa, porque era él caminaba con su soledad, siempre con un saco, me acuerdo, un saco largo. Tenía muy mal olor, porque nunca se bañaba. Sí. Y algunos contaban que era una persona de muy mal humor, que no hablaba con todo el mundo. Tenía algunos elegidos con los cuales intercambiar algún contenido literario o cultural, pero era una persona muy malhumorada. Y creo que su química pegaba como una onda con escritores, pintores, críticos de arte. Tenía... Sí, sí, totalmente. Era una persona muy inteligente. Te cuento que Cachilo trabajó en su momento, tenía un trabajo, y nada menos que en el Correo Central de Rosario. Bien. Y después también tuvo un negocio en el centro de Rosario. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza a esa persona para renunciar al mundo capitalista? Renunciar a todo, su casa, su ropa, el ir al almacén, al supermercado y comprar alimentos, ¿no? Y librarse un poco a la filosofía del poeta, a las calles. Es un poco como un salto al vacío, ¿no? Mm. Es un tipo de... ese tipo de decisión. Porque... dejas todo, vas a vivir en la calle, que no es nada fácil, es una cosa muy dura, pero como todo, viste que el ser humano se adapta a todo, de alguna sí, manera. Sí, pero no habrá querido demostrar justamente, viste que hay gente que renuncia a sus trabajos, ahorró toda su vida y se va a probar suerte al mundo. Exacto. ¿No? Y vos te enterás que es una manera, sí. Es una manera. Pero el hecho de saltarse a vivir en la calle es lo que yo me pregunto. ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza? Y digo, me autocontesto, ¿no? Porque esto sigue siendo un misterio sin develar. ¿No habrá sido que él quería mostrarnos que es posible renunciar absolutamente a todo lo banal, a todo lo material? Y justamente el que cree en la literatura, en las letras en sí, dejar que su vida sea comandada por estas. Puede ser una de las respuestas, sí, realmente puede ser eso. No se sabe qué estaba pasando por su cabeza, porque sus escritos tienen mucha profundidad. Tiene y aparte trabajar una escritura así en lo breve habla de una persona que ha sido muy inteligente. Realmente. Sí, totalmente. Vos sabés que se hizo una película de Mario Piazza. Ajá. Un documental de 60 minutos que se puede ver en YouTube. Yo lo estuve viendo, es muy interesante para los que no lo conocen. Sí, vos sabés que muere a los 64 años, obviamente una persona bastante joven. Sí. Lo atribuyo a, bueno, justamente su calidad de vida y el hecho de dormir en la calle, falta de abrigo, falta de medicación correspondiente y falta de atención sanitaria. Pero muere joven este hombre en la puerta de un edificio público de acá de la ciudad de Rosario, en el Instituto de Previsión Social. Linchera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto y lo doy. Una canción de Antonio Tormo que dedicamos a nuestro querido Cachilo, interpretada por Daniel Melingo. Cuando se asoma alegre el del sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar. Van los gitanos todos los días, ellos no saben de dolor, y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Sé a dónde voy. Lo que gano, lo gasto, lo doy. No se llora, ni en la vida deseo triunfar. Son algunos escritos de Cachilo. Amigo Corsario, estamos en Rosario. Acá está la bandera idolatrada, regalada. Ahí en París, los bebés los trae la cigüeña. Aquí en Rosario, los trae la pava que vuela. Cadáver resto, disculpe si molesto. Cartero, hombre hormiga, basurero, mosca diga. Lo que no es de uno, no es de ninguno. Obreros los que no quieren ser pobres, los castigan los basureros. Lo que tenés y vas, a otro pago lo perdés. Paloma que tiene arito en oreja izquierda es Maradona. Para morir por la patria, primero hay que vivir. Conviene saber, se vive según la edad que se tiene. Podridos, la farmacia, el horror de los maridos. Después de 26 años, tenés que predicar el evangelio gratuito, dijo el arzobispado Rosario, Para eso te criaron, creyente sagrado. Verdad segura. Si sos comunista, te encierran en la alcaldía de jefatura. Puertas que abras, donde mueren las palabras, empiezan las letras. El cartero chino es caminante laburador, pobre y fino. No le gusta el vino. Prefiere la buena comida en la olla, con el aguardiente tipo carolla. El Tano, distrito primero. San Cono, la borrachera se pasa, la locura no. El correo es puente cruzado, de comunicación entre la gente. Lincheras. Maga investiga. No, Cartu investiga. Los dos investigamos. Para el día de hoy le trajimos un misterio que nos cedió un oyente. Nos dijo, chicos, ¿por qué no investigan sobre Museo Castagnino? El Museo Castagnino es un edificio muy emblemático en la ciudad. ¿Pero y qué problema hay en el museo? No, no es que haya un problema. Uno puede convivir con estas cosas. ¿Viste que hay lugares que entras y ya te da miedo? Claro, bueno, justamente eso. Son los lugares grandes. Bueno, eso. Hay ciertas salas del museo que a mí me provoca como sensaciones. Este edificio está emplazado en el corazón del Parque de la Independencia. Este museo se fundó a partir de la donación de Rosa Tiscornia de Castagnino, en memoria de su hijo Juan Bautista, quien fuera pintor, crítico y coleccionista de arte. Lo que justamente investigamos a partir de la intriga de un oyente es que cuentan los empleados, más antiguos obviamente, que ellos han percibido una presencia fantasmal que recorre los pasillos en las horas en que el museo permanece cerrado, por supuesto. No vaya a ser cosa que espanten a los turistas. Está bien que los fantasmas se ordenen. Los fantasmas se ordenan. Porque hay un sindicato, Maga. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama? No, es sindicato. ¿Sindicato fantasmagórico? SDF, es sindicato de fantasmas. No usaron las iniciales, no hicieron ninguna cosa complicada, ¿no? Algo simple. Se reúnen en esa zona. Porque se reúnen en lugares que tienen buen espacio. Ajá. No se van a reunir en un bar chiquitito. Ahí tienen buen espacio. Es la liga de los fantasmas más artísticos. Mira vos. Que se reúnen ahí. Aseguran que se trata de un pintor al que las duras críticas de Juan Bautista le cercenaron la carrera y que juró venganza. Lo cierto es que por las noches, los guardias de seguridad le escapan al horario nocturno. Por las dudas, ¿viste? Mirá vos. Claro, hay otra área dentro del sindicato que son los... sería los fantasmas recen. Los resentidos. Sí, los resentidos. Entonces, justamente hay un temita ahí. No pude indagar tanto todavía, no me abrieron los archivos. Uh-huh. Pero que parece que quiere. O sea, se lleva obras, desaparecen. Mirá. Ah, no. Ojo que hay obras que. Tenés, por ejemplo, vos llegás a la inauguración de determinada obra y ya la cinta roja ya está cortada antes de. O sea, hace todas esas travesuras. Claro, son travesuras inofensivas. Te da vuelta un cuadro. Mientras lo pone al revés. Claro, pero hay obras que salen fortuna. Mientras no desaparezcan. Por ahí te dice, llegás y está todo tirado. Todo. Tijeras, pero todo destruido. Entonces, ¿qué pasó? La gente del museo tiene que decir, bueno, es una instalación nueva, claro, ¿viste? Vale. Porque vos podés decir que es una instalación y que la gente se piensa instalación es una puesta en escena de artística. Les digo porque a mí, yo hasta que aprendí este término, es una instalación, me costó años en el Museo Diario de la Capital para aprender. Pero, Maga, lo que hace un plomero también es una instalación. Por eso, ganas y arte, es una buena instalación. Por eso, en el arte, la instalación se denomina la puesta en escena de una temática en una obra. Una instalación puede tener ramas, por ejemplo. Sí. Árboles, qué sé yo, lo que se te ocurra. De montículos de El tierra. Arte contemporáneo es muy amplio, señores. Sí. Bueno, para no matarlo tanto a Juan Bautista Castagnino, queremos contarles que fue un destacado promotor de la cultura artística argentina en general y rosarina en particular. Fue mecenas y protector de grandes artistas de la ciudad de Rosario. O sea que si a este fantasma lo vedó por alguna razón, andá a saber qué es lo que habrá pasado. Otra vez el huracán conoce su conciencia, como le pasó a Juan, el super que dirán, la culpa destilada en cubas de roble. Y las palabritas que ahora resultan demasiado nobles, y el dedo que lo acusa, todo es al pedo. ¿Cómo preparar una confesión si solo fue animalización? Y somos resultado de la suma de sangre y espuma, de las ganas contenidas de garchar, de nuestros anteriores. ¡Qué honores esperan los animales al hacerse cargo del asco de la sociedad! De vampiro o pegarse un tiro, o no, o no, debe ser el corte, ese nuevo corte careta, debe ser la anfeta, una conveniente conclusión para una canción. Comenzamos el programa hablando del futuro. Pero, ¿dónde está? ¿Cómo podemos hacer para llegar a él? ¿O es él el que llega a nosotros? Para eso tenemos a nuestra computadora de a bordo, a Michael Googlé, para develar esta incógnita. Hoy el futuro no existe. A lo mejor mañana. El futuro es la posibilidad de este presente. El futuro es el tiempo en el que el cartelito del almacén dice que va a fiar. El futuro no es pan para hoy. El futuro es imaginación. El futuro no existe. El futuro es una vieja en tanga. El futuro es tu vieja en tanga. El futuro de los huevos es ese flan saliendo del horno. El futuro es un señor gordo que te promete que te va a dar mucha plata a fin de mes, de un fin de mes que nunca llega. El futuro es lo que te distrae del presente. El futuro es esa fruta madura que se cae del árbol y que se pudre. El futuro es la mirada de un hijo. El futuro llegó hace rato. El futuro es una máquina que no funciona porque no tiene repuestos. El futuro ya llegó. El futuro es la resaca. Yo voy en primer. No tengo dónde ir. Algo me late. Y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí. futuro es una soda que se quedó sin gas. El futuro es encontrarse ese primer amor de la primaria y darse cuenta de que ya no está tan bueno. El futuro es una terminal desolada esperando el colectivo para volver de las vacaciones. El futuro es una mina que la esperaste toda la noche en el boliche y al final se va con otra. El futuro es una canción que pasó de moda. El futuro es un hangar vacío esperando un avión que se equivocó de camino. El futuro es un pasillo oscuro con un enano que anda escondido y que te asusta. El futuro es una cama vacía con un pijama y unas pantuflas que no se va a poner nadie. El futuro es el último hielo que está por derretirse en un balde donde estuvieron todas las bebidas. El futuro es un malabarista al que se le caen todas las pelotas. El futuro es la infancia convertida en una casa vieja con todas las cosas desacomodadas. El futuro es ese cartel del kiosco que dice cerrado cuando vas a buscar porrana. El futuro es esa porción de pizza que se pudrió en la heladera porque no se la comió nadie. El futuro es un árbol tirado en el medio de la calle por una tormenta. El futuro es la última página de un libro que nunca nadie leyó. El futuro son dos viejos sentados en la vereda en una reposera sacándole mano a la gente que pasa. Así es, querido Michael Bublé. El futuro es la semana que viene, donde nos volveremos a encontrar aquí de 20 a 21 horas. Y en algún lugar, radio por medio... Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Que nos aloje.